Sos hijo de un puerto. Se ve. Tu cigarrillo es la forma de arreglar de calzoncillo y escupir de coté. Sos hijo de un puerto. Lo sé. A lo extranjero, por lo solitario, por lo compañero, tan saludable, tan falopero, que no parió la vida. La vida es dura en los puertos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no te quedes que no. Oh.

tambores, milongas que el barro tapó. Si callo el dolor que me nombra, se rompen guitarras mi voz y el corazón se quema. Redoblen antiguos tambores, milongas que el barro tapó. Secretos gritados al viento, que el miedo se vuelva canción, que el silencio se vuelva canción, que el miedo se vuelva canción, y que la verdad no implore más. Que el corazón se quema.

amante infiel. Y quiere que todas mueran por él. El whisky polvo hunde el hambre de ser hombre franco y leal, aunque negocie con su alma. Su alma es la honestidad. Cuando sonríen, sus arrugas le delatan la intención. Cuando está triste, las ojeras hablan de su frustración. Y en su casa con sus hijos es padre ocupado, valiente y cortés. Y a su mujer le cuenta un cuento que no lo cree ni él. Pues es difícil ser buen macho, tunante y marido fiel. Su empresario lo adula cuando todo anda bien. Y si fracasa, ni las ratas se acordarán de él. El escenario es su vida real. Truene o llueva o ande todo mal, disco tras disco busca un sueño sin dueño que se fugó entre palabras que se gastan y notas que nunca halló. Canta las penas de su pueblo y al amor, y siempre anda preocupado con su dolor. Thank you. y te comunicarás conmigo en una línea directa al infinito. Al infinito, no, no, no, no. Directo al infinito. Verás, verás que todo corre hacia ahora. Aquí, allá y en todas partes. Aquí, allá y en todas partes. Aquí, allá y en todas partes. Aquí, allá y en todas partes. Corre hacia ahora. Corre hacia ahora. Amo tanto. Thank you. sueña con un niño, con un niño detrás de una ventana. Él sabe que es un gigante caído, desnudo en su grieta iluminada. El corazón es un gigante abandonado, girasoles en los ojos de un suicida. Un tren al pecho encadenado y un cielo pintado entre las vías. El gigante recuerda lo importante de mirar para dentro de la herida, de cavar un agujero con las manos en la foto congelada de la vida. A las flores

que no hay que cumplir. Y viajeros al tren que nos vamos, me dijo un milano. Flaco, gordo, pórtate bien y au revoir, buena suerte en París. Porque siempre hubo clases y yo no doy bien de marido. Otra vez a perder un partido sin tocar el balón. Porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provoca, yo también sé jugarme la boca. Que te voy a contar. Club de Radio. Una alternativa en internet. Amigo mío, cuánto tiempo sin hablar. No fue ayer mismo que nos vimos en la ciudad. ¿Qué tal te ha ido desde que todo cambió? Hay agua aquí, ay, ay, aquí, yo igual me fui. Y allá o aquí al final lo mismo dio. Se aprenden cosas buenas, nuevas con el tiempo. Y es divertido darse el chance del intento. Salir afuera al viento y a la luz del sol. Si hay, hay aquí, si hay, hay aquí. Ay, ay, aquí, cuánto a que sí. La gente quiere darse el corazón. Total, total, todas las fronteras caerán, caerán, tarde o temprano. Serán, serán, y serán souvenirs las banderas. E igual sobrevivir, siendo humanos. Cambié de idea de prisión y libertad. Cambié de casa, de mujer y de verdad. Más bien sumé unos datos más a la ilusión. Y entre el peligro, la aventura y estos instintos que te apuran, allá o aquí, quien no precisa amor. Allá o aquí, que no precisa ya. O aquí, que no precisa ya. O aquí, quien no precisa amor. Allá o aquí, quien no precisa amor. Allá o aquí, quien no precisa amor. Amigo mío, cuánto tiempo

con te una realidad. Vuelves, vuelves. eres como el tiempo. Jamás vuelves a un mismo lugar, pero a veces vuelves, vuelves, vuelves. Tú eres como el tiempo. Jamás vuelves a un mismo lugar, pero a veces vuelves, vuelves. Te apunto con... trompa le rugino me la banco. Vengo a veras con el mal del cajón, me tropiezo con mis piernas gambeteando. Quisiera suicidarme esta noche. Quisiera suicidarme. Thank you.

tanto. ¿Para qué vivo así? ¿Quién piensa en mí? Tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. las hermanas Gilda duermo en una cama grande. Bailamos con las canciones del Sisa y el Pérez. En un edificio con ventanas sin cristales, Carpanta y yo vivimos a base de latas de calamares. En el 13 Rue del Percebe. Vivo en la ausencia del deseo, canalla. En la indigencia del garfio y la pata de palo. Y si la vida es un sueño, como dijo algún navegante atribulado, prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento. A la palestra, cuando su señoría el corazón